Bueno, son exactamente las 19 horas y damos inicio en este instante al programa especial de los jueves, que estamos dedicando desde hace algunas semanas a promover los emprendimientos productivos. Hoy vamos a ver un poco algunas cuestiones vinculadas a lo que uno podría denominar la permisología necesaria para iniciar una actividad y que sea legal, reconocida por las autoridades competentes. Vamos a ver entonces distintas situaciones que se pueden producir y qué tenemos que hacer en cada una de ellas. Y recordamos que está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Este programa está siendo grabado y será cargado a mediados de la próxima semana en nuestra página web. Vamos a titularlo Emprendimientos Productivos, algo por el estilo, aspectos legales, por ejemplo, como para que puedan identificar el tema. Bueno, una de las primeras cuestiones que hay que resolver cuando uno está por iniciar un emprendimiento productivo es ver y solicitar un permiso de impacto ambiental. Esto se tramita y presenta frente al municipio donde va a estar instalada la actividad que se desea realizar. Para eso la municipalidad le va a exigir que hagan un estudio de impacto ambiental. Y alguien que tenga noción de lo que es, de cómo puede afectar la actividad que se está por emprender al medio ambiente, les tiene que hacer ese informe demostrando que la actividad no va a producir ningún perjuicio al medio ambiente. Porque de no demostrarse eso, obviamente se les va a negar el permiso, porque nadie puede hacer, según la ley, ningún tipo de actividad que afecte al medio ambiente, que contamine los suelos o que contamine las aguas de los ríos, etcétera, etcétera. Y si la actividad que uno piensa desarrollar es contaminante, bueno, lo que exige el estudio de impacto ambiental es que las instalaciones que se construyan contemplen el aspecto de evitar que esa contaminación vaya a parar al medio ambiente. Por ejemplo, vamos a suponer una actividad muy simple, un restaurante. Uno dice, pero un restaurante, ¿qué le puede hacer al medio ambiente? Bueno, la cantidad de agua y de emisiones por la limpieza, los lavados de vajilla, las grasas que arrastran las aguas, todo lo que puede arrastrar la limpieza y los desechos que se producen en un restaurante para poder trabajar, indudablemente que si no son bien manejados, son elementos que van a contaminar el medio ambiente. Sería muy simple, si uno pone un restaurante al lado del río, hacer una zanjita y decir, bueno, toda el agua y todo la mando al río, pero estaríamos mandando al río todos los desperdicios que produce el restaurante. Digo este ejemplo porque esto sucede en la realidad, en muchísimos lugares de nuestra provincia, o porque las autoridades no lo ven, o porque los inspectores hacen la vista gorda. Hay muchos de este tipo de boliches y restaurantes turísticos así, que están pegados a los ríos y que en forma clandestina descargan sus emisiones y sus aguas contaminadas a los ríos. Esto es un boomerang, señores, porque estamos arruinando el recurso natural que es el que atrae a la gente para que venga a nuestro negocio. Pero semejante grado de estupidez suele habitar en el cerebro de muchas personas. Toda actividad que uno realice puede tener algún efecto nocivo sobre el medio ambiente. El informe de impacto ambiental demuestra que eso ha sido contemplado en el proyecto y que incluye el proyecto la solución del problema. en el caso que estábamos hablando del restaurante, y tendría que tener una cámara de recepción de todos los fluidos emitidos por el restaurante para que en ella se realice el debido procesamiento químico para que el agua que luego se vacíe y que vaya a parar al río sea de calidad aceptable por las normativas provinciales establecidas por el organismo competente, que en este caso sería la DIPAS. El estudio de impacto ambiental lo aprueba primero la comuna y luego tiene que contar con la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Córdoba. Bueno, sin ese requisito no se puede iniciar la actividad. Mejor dicho, sí se la puede iniciar, pero ni bien caiga una primera inspección seria, le van a decir: señor, usted tiene que frenar ya mismo su actividad porque está produciendo un impacto ambiental negativo y no consta en nuestros registros que tenga usted aprobado el permiso de ambiental para que pueda desarrollar la actividad. Por supuesto que hay actividades mucho menos problemáticas que otras. Si uno pone un kiosquito, es muy difícil que uno contamine el medio ambiente con las golosinas o aún con los cigarrillos que pueda vender en el kiosquito, porque la ley deja fumar, pero al aire libre, ¿verdad? Bueno, entonces, el primer tema que hemos tratado es el tema del impacto ambiental. Y como eso se inicia frente a la municipalidad, de paso hay que hacer otro trámite, que es la autorización municipal para funcionar, con lo cual hay que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, que el local donde se trabaja reúna las condiciones adecuadas para la actividad que se va a desarrollar, que no se genere ningún riesgo ni peligrosidad para el público que asiste o para los vecinos, etcétera, etcétera. Los bomberos tendrán que verificar el lugar, que cuente con las salidas y facilidades necesarias para el caso que se produzca un problema. Por ejemplo, ese mismo restaurante que estamos hablando, supongamos que el restaurante es un quincho turístico con techo de paja, bueno, se puede producir un incendio y podría haber adentro 120 personas almorzando o cenando. Bueno, los bomberos van a exigir que las vías de escape sean las suficientes y que exista algún mecanismo de detección o de protección para que no pueda correr riesgos el público que asiste al lugar. Todas esas cuestiones vinculadas con la actividad que se quiere desarrollar van a figurar en la solicitud, en la descripción que se presente solicitando el permiso de funcionamiento ante las autoridades municipales, las cuales derivarán a quien corresponda las responsabilidades del caso. Como dijimos recién, los bomberos no dependen generalmente de la municipalidad, suelen ser dependientes de la policía de la provincia. Entonces, todo eso es cumplir con una serie de requisitos, no demasiado problemáticos, pero hay que cumplirlos para que el lugar que se habilite esté cumpliendo con todas las normas. Y eso se traduce en un hecho que permite un inicio formal de actividades, que es la autorización municipal para el funcionamiento. Vamos a escuchar música y luego vamos a seguir con otro tipo de requisitos. Si quieres beber agua fresca, yo soy tu río, yo soy tu río. Si quieres borrar una pena, yo soy tu río, yo soy tu río. Si quieres nadar en un cauce, con el cielo verde de sauce. Si quieres lavarte la cara con agua clara, yo soy tu río. Si quieres lavarte la cara con agua clara, yo soy tu río. Si quieres bañarte de espuma, yo soy tu río, yo soy tu río. Desnuda en la noche de luna, yo soy tu río, yo soy tu río. Si quieres llegar a buen puerto, te esperan mis brazos abiertos. No pierdas este desafío, yo soy tu río, yo soy tu río. Ay, ay, ay, ay, cariño mío, no sé vivir si no es contigo. Ay, ay, ay. ay, ay. Cariño mío, me llevas preso en el revés de tu vestido. Ay, ay, ay, ay. Escuchábamos por Los Nocheros, Yo Soy Tu Río. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa especial de los jueves, esta vez orientado a los emprendimientos productivos regionales. Estamos recorriendo la instancia de las permisologías necesarias para poder funcionar en una actividad, sea tipo agropecuaria, industrial, comercial o de servicios. Recién hablábamos de que el permiso municipal, una vez que se cumplen con los requisitos de impacto ambiental, de seguridad, que los bomberos autoricen, se denomina habilitación municipal. La habilitación es un documento que emite el municipio y que autoriza a la persona a poder realizar las actividades que ha propuesto en su proyecto. Ahora bien, vamos a suponer que la actividad que piensa desarrollar la persona está vinculada de algún modo a la producción de alimentos, que suele ser una actividad bastante común en este tipo de zonas turísticas, o fabricar un producto alimenticio, o producir un producto natural, hortícola, frutas, o cualquier producto industrializado, prepisas, pan, etcétera, etcétera. Bueno, los productos alimenticios tienen que estar autorizados en dos órdenes diferentes. Si la comercialización va a estar restringida estrictamente al espacio municipal, o sea, si el comercio o quien produce estos alimentos elaborados los va a comercializar solo dentro del ejido municipal, lo único que requiere es la autorización municipal, que la emite un departamento que se llama Bromatología Municipal. O sea, todos los municipios tienen que tener un departamento, un bromatólogo, que es el que autoriza a que ese productor pueda ofrecer sus productos alimenticios. Bueno, el bromatólogo va a tomar sus precauciones, ¿no? va a pegar una visita, o debiera hacerlo, ¿no?, al establecimiento, que puede ser muy simple, puede ser la cocina de una casa o un garage. Bueno, el establecimiento tendrá que cumplir requisitos de higiene, de que nada se pueda contaminar, de que exista cadena de frío. El bromatólogo tendría que preguntar qué tipo de materias primas va a utilizar, cómo las va a obtener, cómo las va a guardar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último tendría que analizar el producto final para ver que cumpla con los requisitos de inocuidad y de calidad pertinentes. En realidad, al bromatólogo lo único que le preocupa es la inocuidad. La inocuidad de los alimentos es la propiedad de no perjudicar la salud. Mientras que la calidad puede estar vinculada a otras cuestiones, al buen gusto, a la presentación, a valores que hagan que el cliente opte por este producto. Pero todos los productos que se comercializan alimenticios tienen que cumplir por lo menos las condiciones de inocuidad necesarias. Muy bien, esto es si la comercialización va a estar restringida exclusivamente al espacio municipal. Basta entonces para poder funcionar con la autorización y la habilitación por parte del municipio del cual se encarga el bromatólogo responsable de garantizar de que los productos cumplen con los requisitos sanitarios y de inocuidad necesarios. Vamos a escuchar música y luego vamos a ver qué sucede si uno crece comercialmente y quiere comenzar a vender el producto fuera del ámbito municipal, en otros pueblos o a nivel provincial o a nivel nacional, si el producto anda. Vamos a suponer que uno pone una pequeña fábrica de alfajores que inicialmente vende solamente en el pueblo, a los turistas que pasan, etcétera, etcétera. Para eso basta la autorización municipal. Pero de golpe los alfajores se van haciendo muy famosos porque empiezan a gustar y ya empiezan a aparecer las posibilidades de venderlo en otros puestos comerciales, en los pueblos cercanos, o puede aparecer alguien que diga yo lo quisiera vender en Buenos Aires a este producto. Y en ese momento se transforma en un producto nacional. Después de escuchar música, vamos a ver cuáles son los requisitos para ese salto fuera del ámbito municipal en el caso de los alimentos. Los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Yeah. los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Quédense cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Mercedes Sosa, Milton Nascimento, de Charlie García, Inconsciente Colectivo. Eso es lo que estábamos escuchando. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate y para todo Parabachasca y vía internet para nuestros amigos y oyentes remotos, nuestro programa especial de los jueves, destinado esta vez a los microemprendimientos productivos. Estamos hoy recorriendo cuestiones vinculadas a las autorizaciones necesarias para la actividad. Estábamos en el caso de una actividad de producción y comercialización de alimentos y estábamos separando dos situaciones, que la venta del producto se realice exclusivamente dentro del ámbito de un municipio. Decíamos que para este caso basta con la autorización de la propia municipalidad, la cual a través del Departamento de Bromatología emite la habilitación correspondiente si se cumplen las condiciones exigidas, tanto para el local como para el producto que se comercializa. Pero ahora planteábamos de que el negocio andaba bien y el dueño, el productor, quiere trascender los límites municipales. Cuando uno quiere traspasar los límites municipales, entra automáticamente no al plano provincial, entra automáticamente al plano nacional, porque la provincia ha adherido a una ley nacional que regula la producción de alimentos y que es controlada por un organismo nacional que se llama el ANMAT. El ANMAT tiene el doble papel de controlar alimentos y medicamentos, y es el organismo que se encarga de establecer las exigencias que deben de cumplir ambas familias de productos, alimentos o medicamentos para poder estar al alcance de los consumidores o usuarios. Muy bien, si uno quiere producir cualquier producto alimenticio y comercializarlo fuera del ámbito municipal, el ANMAT exige dos registros. El llamado RNE, Registro Nacional de Establecimientos. ¿Eso qué indica? Indica que el lugar donde se produce el alimento cumple con todas las exigencias establecidas por la ley y por las disposiciones emitidas por el ANMAT y que son controladas por el SENASA. Por el SENASA, que es otro organismo nacional, el Servicio Nacional de Salud, debe ser, o de Salubridad Ambiental. Bueno, entonces, para poder obtener ese RNE, que es un número, es un registro, o sea, los establecimientos autorizados les dan un número que uno lo tiene que poner en la etiqueta del producto como RNE, número tal. Eso quiere decir que el establecimiento productivo ha sido estudiado, ha sido evaluado por inspectores pertinentes y se ha procedido a autorizar su funcionamiento. Bueno, las exigencias que tiene un establecimiento de producción son las normales, ¿no? Tiene que ser un lugar limpio, lavable, con pisos que admitan limpieza a fondo. Generalmente se piden pisos que admitan la limpiezas con sustancias químicas que no presenten grietas donde se puedan meter los microbios. Las paredes tienen que estar recubiertas o por azulejos o por pinturas epóxicas también que admitan ser lavadas, hasta cierta altura se exige eso. El local tiene que estar limpio, no tiene que haber caídas de revoques ni de polvillo. Tiene que tener la ventilación adecuada, la protección para el no ingreso de insectos. Obviamente no tiene que haber la posibilidad de que puedan entrar roedores, nada por el estilo. O sea, tiene que ser un lugar limpio y que esa limpieza se pueda garantizar en forma permanente todos los días, porque obvio, en un lugar donde se produce alimentos, todos los días se ensucia, porque, bueno, así como se ensucia, tiene que admitir la posibilidad de limpieza. Por ejemplo, los pisos, pues, vamos a suponer que es un local donde se produce el manipuleo de carnes. Bueno, va a caer sangre, grasas al piso, qué sé yo. Entonces luego hay que lavar todo eso. Y no se olviden que cuando laven, toda el agua que puede salir con detergente, cloro, lo que se utilice para la limpieza, se pueden convertir en un contaminante ambiental que no respete el concepto de impacto ambiental. O sea que cuando uno presenta el primer permiso, que es el de impacto ambiental, si ya sabe que va a realizar una actividad con manejo de carnes, por ejemplo, y que va a haber ese tipo de emisiones de aguas contaminadas, bueno, en el permiso, en el proyecto de impacto ambiental, tiene que estar contemplado qué se hace con las aguas de la limpieza, a dónde se las conduce, cómo se las trata, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que obtener para poder fabricar un producto alimenticio y poderlo comercializar fuera del ámbito municipal es el RNE, el Registro Nacional de Establecimientos. Pero ahí no termina la cosa. Cada producto que se produzca, tiene que contar además con un número que es el RNPA, Registro Nacional de Producto Alimenticio. Ese es otro número que lo emite la autoridad provincial competente. En el caso de Córdoba, la autoridad es la Secretaría de Alimentos que posee la provincia, que uno tiene que presentar una solicitud de RNPA a la provincia. Y bueno, ese organismo les hace presentar muestras, realiza análisis microbiológicos, físico-químicos, comprueba que el producto que se está fabricando cumple con todos los requisitos de inocuidad exigidos, y una vez que se aprueba todo ese examen, se le concede a cada producto presentado el RNPA. Eso tiene costos, porque el organismo provincial les va a cobrar o les va a exigir un análisis del producto que tiene que ser realizado por un laboratorio autorizado. Y el laboratorio les va a cobrar ese análisis. No es tan barato la cosa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ponen una fábrica de mermeladas y fabrican 12 mermeladas distintas, de durazno, de damasco, de naranja, de tomate, cada una de las mermeladas tiene que contar con su RNPA. Entonces, si hacen 12 mermeladas, le van a tener que dar 12 análisis. Y bueno, un análisis de eso no debe de salir menos actualmente de 500, 600, 700 pesos. Así que ya hay unos cuantos miles de pesos que se tienen que gastar para obtener el RNPA de cada producto alimenticio. Esto es, repito, cuando se trasciende el límite municipal y se entra al ámbito nacional. No hay un ámbito intermedio. Uno sale del municipio y entra en el territorio legal de la nación para la comercialización de alimentos. Por eso, a los microemprendedores que arrancan, les planteamos que siempre tienen que plantearse el negocio cuando empiezan de chiquitos en dos etapas. La etapa municipal, digamos, donde a veces hay ansiedad porque ven que el producto funciona y el mercado municipal podría ser trascendido comercialmente. Bueno, pero para entrar a la segunda etapa hay que cumplir todos los requisitos que exige la ANMAT, porque si no se meten en problemas. Capaz que se largan a la gestión comercial en un mercado más amplio, viene un inspector y les clausura el local. Y ahí tienen que empezar con la lucha para conseguir que se les den nuevamente la habilitación. Y lo que va a suceder es que todo lo que ustedes no cumplían en el establecimiento y el inspector lo detectó, hasta que no lo corrijan, no les dan el permiso, salvo que se llegue a algún acuerdo intermedio si la cosa no es tan grave. Pero si los requisitos que no incumplidos son más o menos serios o graves, si no los resuelven, no les dan la habilitación y se pueden meter en un lío porque el compromiso comercial no puede ser cumplido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Y llevar adelante la primera etapa en el ámbito municipal e irse preparando lentamente para poder cumplir todas las exigencias y poder tramitar el RNE y el RNPA. Todo producto envasado que contenga esos dos números está autorizado para ser comercializado en todo el país. Vamos con la música y luego vamos a seguir con otras exigencias. Pensó dos veces y se marchó, como una frutilla su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va del aire, y allí va en libertad. Ah, ah, ah. Música de grillos del Paraná, cada enero nuevo se hace escuchar, con un buen presagio de las comadres. Se llama una estrella en su soledad, y una noche antes de Navidad, recortó los cables con un diamante. Y allí va parte de la, y allí va en libertad. Ah. El amor más grande que conocí, sin querer un día pasó por mí, por la Vía Láctea se encontrará en algún planeta, en algún lugar, donde va la gente y su corazón, donde van los años y este dolor, y donde voy yo, no me importa ya, vengo de los ríos y van a Mercedes Sosa, Fito Páez, parte del aire. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Su programa de los jueves, los programas especiales de los jueves, y hoy ya transitando un capítulo más de la parte dedicada a los emprendimientos productivos. Hoy estamos viendo los requisitos legales que hay que cumplir para poder llevar adelante una actividad tipo emprendimiento. A medida que el tamaño crece, se va haciendo más complicado, por supuesto. Bueno, ahora vamos a ver este otro aspecto legal, es desde qué estructura legal vamos a realizar la actividad. Existen varias estructuras legales, pero vamos a mencionar las más importantes. La más simple de todas es la unipersonal. Por ejemplo, el restaurante El Río de Don Pedro Pérez. En realidad, la palabra restaurante El Río es un nombre de fantasía, porque el establecimiento inscripto es Pedro Pérez, porque se hace cargo como persona, como individuo, como ciudadano, se hace cargo y responsable de todos los aspectos que hagan a su actividad. Entonces, inscribe ese nombre, Restaurante El Río de Pedro Pérez, y el señor Pedro Pérez es autorizado por el Registro Provincial de Sociedades a constituir esa entidad unipersonal que se llama Pedro Pérez. Pedro Pérez ahora pasa a ser dos cosas. Por un lado, un individuo, un ciudadano con un DNI. Y por otro lado, un inscripto en actividad económica con un código único de identificación tributaria, el CUIT. El CUIT, que lo va a vincular a todo el sector impositivo del Estado, porque obviamente el Estado cobra impuestos sobre toda actividad que se realice en el territorio. De modo que esa sería la estructura empresaria más simple, crear una empresa unipersonal. Es la más simple de lograr, pero también es la más peligrosa, porque cuando uno establece una empresa unipersonal, toda la responsabilidad la asume el individuo, es decir, pone en juego todos sus bienes y todo su patrimonio en respaldo de la actividad que realiza. Esto quiere decir de que, vamos a suponer que yo fabrico un producto alimenticio desde una estructura unipersonal e intoxico a 50 personas. Esas 50 personas me hacen un juicio a don Pedro Pérez, directo. El pobre Pedro Pérez tiene que responder con su patrimonio personal ante el reclamo, el juicio de todos los damnificados. O sea, toda la responsabilidad está concentrada en el dueño de la entidad unipersonal. Así son las reglas de juego. Luego de eso viene una estructura donde la responsabilidad se limita, que es una sociedad de responsabilidad limitada. Generalmente es una figura que adoptan las empresas familiares. Ahí participan dos o tres socios, que pueden ser el hombre, la esposa y un hijo, y crean una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada. Ahí en los estatutos de una SRL se establece un tope de responsabilidad, un máximo valor al cual la empresa tiene que responder en caso que se produzca cualquier tipo de problema. Lógicamente que estamos hablando del derecho civil y comercial, no estamos hablando del derecho penal, porque si yo enveneno a alguien con un producto alimenticio, voy a tener dos juicios, uno de tipo civil, que me van a reclamar alguna indemnización o algo económica, y otro tipo penal por asesinato, directamente por envenenamiento, ¿no? O sea que la sociedad de responsabilidad limitada cubre la responsabilidad civil, pero no la responsabilidad penal, que está regida por otro tipo de código. ¿Está claro? Las sociedades están inscritas en el código comercial, en el código civil de la nación. y existe otro código, que es el Código Penal de la Nación, que divide en dos vertientes diferentes los tipos de delitos que se puedan cometer. Porque una cosa es afectar patrimonios y otra cosa es afectar la vida o salud de las personas. Muy bien, la siguiente estructura empresaria que vale la pena tener presente son las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son reuniones de accionistas. Se juntan un conjunto de personas y crean una sociedad anónima destinada a una determinada actividad. Los socios hacen aportes de capital, no necesariamente igualitarios, y se genera con eso una organización de muchos socios que son los dueños, o sea, la propiedad de la actividad, ahora está dividida en un conjunto de accionistas que son los integrantes de la sociedad anónima. Y existirá un estatuto que regula qué se va a hacer con las utilidades, las ganancias, las responsabilidades, quiénes son las autoridades, etcétera, etcétera. Y pudiera ser que una sociedad anónima estuviera manejada estrictamente por empleados, gerentes, administradores, mientras que los socios lo único que hicieron es un aporte de capital. ¿Está bien? Esto ya es una estructura mucho más vinculada a actividades más grandes. Sin embargo, reduce también la responsabilidad aún más de los individuos. O sea que la máxima responsabilidad la tiene uno cuando asume una estructura unipersonal. Uno es responsable de todo. La SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, le pone un límite a esa responsabilidad. Y la sociedad anónima ya aleja mucho la responsabilidad, porque los accionistas responden solamente con sus acciones. Es el patrimonio de la empresa creada la que tiene que responder y no involucra en general, aunque hay casos particulares que se puede comprobar ciertas complicidades, que les caiga a los accionistas alguna responsabilidad trasladada por la empresa. Pero eso depende mucho del tipo de actividad, del tipo de estatuto que tenga. No sé, por ejemplo, si se pone una fábrica de explosivos mediante una sociedad anónima y es con esos explosivos se hacen atentados, bueno, ahí ya aparece el Código Penal también y pudiera ser que los socios se vean involucrados en un juicio penal que trasciende las responsabilidades establecidas por el Estatuto Civil que regula la empresa. ¿Se entiende? Las cosas pueden ser más complejas. Bueno, y por último, y ya es lo último que vamos a hablar en el programa de hoy, no es que esto sea todo lo que existe en estructuras empresarias u organizaciones. Hay más, porque hay sociedades mixtas, hay sociedades con el Estado, hay sociedades del Estado, en fin, hay una serie de otras figuras. Pero en cuanto a las figuras privadas y civiles que nos interesan, las más importantes son estas: la unipersonal, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y las cooperativas. Las cooperativas son una figura que se maneja por un espacio legal diferente. Hay cooperativas de trabajo, hay cooperativas de producción, hay cooperativas específicas. Ahí las reglas de juego son más de tipo socialista, ya no son tan capitalistas como las otras entidades empresarias. Porque la cooperativa es una reunión, una agrupación de socios todos igualitarios. Todos los integrantes de una cooperativa tienen el mismo valor. Todos los socios juegan el mismo papel frente a la estructura. Y se supone que todos participan con una actividad similar. Por ejemplo, si uno habla de una cooperativa de productores lácteos que agrupa 50 tambos, bueno, cada uno de los socios de esa cooperativa tiene un tambo. Puede ser que cada tambo tenga un tamaño diferente y puede ser que cada tambo esté obligado por estatuto a venderle la leche que produce a la cooperativa. No quiere decir que todos van a cobrar lo mismo, porque el que produce más leche en su tambo facturará más a la cooperativa. Pero el precio que le tiene que cobrar a la cooperativa está establecido por la cooperativa. ¿está bien? Y puede que la cooperativa se encargue de la comercialización de los productos lácteos de todos sus socios cooperativistas. Esto es lo que sucede en la práctica, ¿no? Hay una cooperativa enorme que es muy discutida porque ya no se sabe muy bien si es una cooperativa, que es Sancor, Santa Fe Córdoba. Sancor nació como una cooperativa láctea de productores, bueno, y ahora se ha transformado en un monstruo inmenso, comercial y económico, y que carga en este momento con un problema de iliquidez bastante grave y está siempre al borde del colapso, ¿no?, como estructura, porque se hizo demasiado grande. Pero hay en nuestra provincia, en el campo lácteo, muchas pequeñas cooperativas lácteas, todas en crisis en este momento por esta disputa del precio de la leche, los productos primarios y secundarios, etcétera, etcétera. Pero hay algunas que no les va tan mal, por eso hay tanta variedad de productos lácteos, buenos quesos que se pueden conseguir de marcas muy diferentes, calidades también muy diferentes. Bueno, generalmente esos productos, si bien algunos pueden ser originados en productores unipersonales o en sociedades de responsabilidad limitada, empresitas familiares, hay muchos que provienen de cooperativas, ¿no? Y bueno, de modo que hay otro tipo de cooperativas, que es la cooperativa de trabajo. Por ejemplo, se juntan varias personas, jardineros, supongamos, y deciden que venderle sus servicios a los municipios o comunas, y para poder legalizar su actividad y poderle facturar a la comuna, al municipio, forman una cooperativa de trabajo. Las cooperativas de trabajo son diferentes a las cooperativas de productores. Acá no, en una cooperativa de trabajo no hay capital, hay mano de obra comprometida. Y bueno, entonces la cooperativa adquiere legalidad, le puede facturar los servicios a una comuna, a un municipio, y luego distribuir, pagar los sueldos de los jardineros, y las ganancias que quedan se distribuirán entre los socios, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es el problema que suelen tener las cooperativas? Que no son pocos los problemas. Hay un rating de mucho fracaso de cooperativas, y que el principio cooperativista es un principio de concepción socialista, es decir, de compartir, de ser socios, pero ustedes saben que las sociedades son difíciles, porque siempre hay uno que piensa que trabaja más que el otro gana más que uno, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, hay muchos que se juntan tres o cuatro personas para armar una actividad y para evadir ciertos impuestos, porque las cooperativas tienen un régimen impositivo más blando. En lugar de crear una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima, se les ocurre crear una cooperativa, pero en realidad no sustentan un espíritu cooperativista, sustentan un espíritu empresario. Entonces ellos cuatro se sienten los dueños de la cooperativa, y todo otro que ingresa también es socio de la cooperativa, pero el manejo mental de los primeros cuatro es más bien un manejo de pequeña y mediana empresa, de pyme, y la figura que han creado es una cooperativa en la parte legal, pero en la práctica, en lugar de funcionar como una cooperativa, trata o pretende funcionar como una empresa. Esto quiere decir, los cuatro vivos que la crearon se quieren quedar con las ganancias, y el resto se enoja, y bueno, y las cooperativas estas entran en crisis. Por eso el organismo LINAIS, que es el que regula el funcionamiento de las cooperativas, desde hace algunos años exige, previo a la formación de una cooperativa, un curso de capacitación de los que quieren formar la cooperativa, para que entiendan muy bien y con mucha claridad que cómo funciona una cooperativa, qué principios sustenta y cómo hay que cumplirlos para que pueda funcionar y no irse a pique antes de tiempo. Bueno, señores, con esto vamos a dar ya un poco por finalizado el programa especial de hoy. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida ya nos despedimos. Nos vamos entonces con el candombe del olvido de Don Cita Rosa.